Tú me dices que yo soy todo para ti, razón de tu vivir, el sueño de tu juventud. Que yo soy el aire que aspiras, verdad o mentira, ya no sé, solo sé que son palabras, palabras, palabras, nada más que simples palabras, palabras, palabras, que la brisa se lleva al pasar y que tanto ansío escuchar, aunque tenga que admitir que son palabras. Que yo soy el aire que aspiras, verdad o mentira, ya no sé, solo sé que son palabras, palabras, palabras, nada más que simples palabras, palabras, palabras, que la brisa se lleva al pasar y que tanto ansío escuchar, aunque tenga que admitir que son palabras.